pensar que eso me iba a ocurrir. Me has robado el corazón, todo. Hoy te quieres ya marchar, quieres buscar la libertad. Puedes tratarme así. De pronto, sin una señal.